industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Call Me By Your Name tendrá una secuela. El director italiano Luca Guadagnino confirmó que está trabajando en una parte 2 de su exitosa película, que en 2018 ganó el premio Oscar a Mejor Guión Adaptado, y aseguró que Timothée Chalamet y Armie Hammer volverán a interpretar sus roles. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.